Historias de Radio. Un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini. Realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. En 1948 estalla en Colombia la violencia bipartidista, una guerra civil que perduró hasta comienzos de los años 60 y que se mezcló con la aparición de los carteles de la droga. Esto dio lugar al nacimiento del actual conflicto armado colombiano entre el gobierno, las guerrillas, los paramilitares y el narcotráfico, la que ha dejado como resultado miles de muertos, heridos, desplazados, desaparecidos y secuestrados. Insertada en este marco político y social, la radiodifusión colombiana ha sido una de las más atractivas de Latinoamérica, conformada por importantes cadenas con cobertura nacional y cientos de emisoras independientes. También es poseedora de un pasado importante en la onda corta. Ya en algún programa anterior hicimos referencia a la historia de la radiodifusora nacional de Colombia y esta semana, para poder conocerla más a fondo, vamos a charlar sobre las emisoras privadas y de una de las principales cadenas radiales. Soy Daniel Camporini y esto es Historias de Radio. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. Maxwell la calculó, Hertz la descubrió y Marconi la inventó. Es una historia sin final que en Historias de Radio le vamos a contar. En Colombia, la radiodifusión se inicia a finales de la década de 1920, cuando surgieron pequeños grupos de radioaficionados e interesados en todo lo relacionado a la electricidad y las ondas de radio en las principales ciudades del país. El 5 de septiembre de 1929, gracias a las gestiones del ministro de Correos y Telégrafos, José Jesús García, quien ordenó la adquisición de equipos de onda media de un kilovatio comprados a la firma alemana Telefunken, se iniciaron las transmisiones radiales con la denominada emisora HJN, que inicialmente funcionó con sus estudios en el Capitolio Nacional y con su planta transmisora en terrenos fiscales en la zona conocida como Puente Aranda, dando origen a la actual Radio Nacional de Colombia. La emisora nacional operaba en la frecuencia de 705 kilociclos de la onda media en la banda de 425 metros. Ese mismo año, el ingeniero barranquillero Elías Pellet Buitrago fundó la emisora HKD, con emisiones en la onda corta, que posteriormente se llamaría La Voz de Barranquilla, y el gobierno otorgó permisos temporales a otras dos emisoras. En Bogotá, a Gustavo Uribe para la emisora HKB La Voz de Bogotá, y en Tunja a Pompilio Sánchez para Radio Boyacá. Estas tres emisoras de carácter comercial obtuvieron su licencia en 1930. La Voz de Bogotá, desde el radiocentro Podelar, el circuito del pueblo colombiano. Simultáneamente en Manizales, Enrique Ramírez Gaviria, quien importó un transmisor y con el cual, por medio de altoparlantes ubicados en los principales lugares de la ciudad, transmitió la campaña política del presidente Enrique Olaya Herrera. El 9 de septiembre de 1931 nació en la capital caldense Radio Manizales y más tarde Ecos de Occidente. En la misma época se funda en Bogotá la emisora La Voz de la Víctor, propiedad de Manuel Gaitán, y en Medellín, Alfredo Daniels monta un transmisor de onda corta con 50 vatios de potencia, el cual salió al aire con el prefijo HKO y que en 1935 se denominó La Voz de Antioquia. Con ustedes, La Voz de Antioquia, otra emisora Caracol en Medellín. Caracol cubre a Colombia. Colombia no se ahorre su casa, gana mucha plata porque sabe ahorrar. En la casa de Julio Bernal, en la ciudad de Bogotá, funcionó a partir de 1932 la emisora Radio Santa Fe, que desde su origen se orientó hacia la música popular y la música colombiana. Durante ese mismo año nació la Colombian Broadcasting de los hermanos Alford, que posteriormente se llamó en 1935 Emisoras Nueva Granada. En Bogotá, Nueva Granada, 770 kHz, HJKH. En Cali se inicia La Voz del Valle. Por todo esto y mucho más, Todelar Estéreo es la verdadera máquina de la música. Este es Todelar, 72 emisoras en todo el país, 72 frecuencias con lo mejor en noticias, deportes, novelas, música, variedades y servicios. Somos la misma empresa hace 37 años. Hacemos radio para Colombia. En radio, Todelar es lo bueno. En salsa, La Voz del Valle y punto. En Bucaramanga, la base de Santander Broadcasting, que en 1936 se llamaría Radio Santander y que dio pie a nacimiento de Radio Bucaramanga, mientras que en octubre de 1933 se funda en la ciudad de Cúcuta La Voz de Cúcuta. Con ustedes, La Voz de Cúcuta, su emisora Caracol en Cúcuta. En 1940 surgieron Radio Continental en Bogotá y las cadenas Azul Bayer, originada en Nueva Granada y retransmitida por las principales emisoras del país 3 veces por semana durante media hora al día. También la cadena Cresto, con programas nacionales y 23 emisoras enlazadas que presentaban a los cantantes latinoamericanos más importantes del momento. Como competencia surgió en 1941 la cadena Bolívar en la ciudad de Medellín. Estas 3 cadenas finalmente desaparecen en 1941 por falta de apoyo comercial. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. El 9 de abril de 1948, el gobierno, a raíz de hechos políticos, decidió suspender todas las licencias de las emisoras y de los locutores, otorgando permisos provisionales, lo que propició el surgimiento de la Asociación Nacional de Radiodifusión, ANRADIO, que obligaba a todas las radiodifusoras a afiliarse con el fin de obtener el restablecimiento de sus licencias. El 11 de septiembre de 1948 se inauguró en Bogotá Emisoras Nuevo Mundo, y es así que por esa misma época la sociedad propietaria de La Voz de Antioquia compra el 50% de Emisoras Nuevo Mundo, dando el inicio de la cadena radial colombiana Sociedad Anónima, Caracol, fundada oficialmente el 2 de septiembre de 1949 con una transmisión desde el Teatro Capitol de Bogotá. Con ustedes, La Voz del Café. Su emisora Caracol en Pereira. Con ustedes, Radio del Comercio. Su emisora Caracol en Bucaramanga. Con ustedes, La Voz del Ruiz. Su emisora Caracol en Manizales. Con ustedes, Radio Bahía, su emisora Caracol en Cartagena. Con Con ustedes, la voz de Cúcuta, su emisora Caracol en Cúcuta. A principios de 1949 y con ocasión del primer Congreso Eucarístico Internacional que tuvo lugar en la ciudad de Cali, nació RCN, Radio Cadena Nacional, como concepto de cadena. Empresarios de la radio quindiana y propietarios de la emisora Nueva Granada de Bogotá se unieron con Radio Pacífico de la ciudad de Cali para hacer la transmisión del Congreso. Fue de tal magnitud el despliegue que terminaron uniéndose en onda corta unas 80 emisoras de todo el país y para evitarse la sobresaturación de nombres se acordó identificar la transmisión como Radio Cadena Nacional. En Colombia, por la Red Digital de Comunicaciones Mundiales, RCN, Cadena Básica. La primera cadena de radio de Colombia, la radio grande de las Américas. RCN se identifica con los que hacen una llamadita. Tiempo de noticias, RCN. Lo último en sucesos. RCN rinde homenaje a la patria. Himno oficial de la República de Colombia. El 15 de septiembre de 1950 es fundada por notables intelectuales de la década, encabezados por los doctores Álvaro Castaño Castillo, Gonzalo Rueda Caro y Eduardo Caballero Calderón, la emisora HJCK, El Mundo en Bogotá. Emisora HJCK, El Mundo en Bogotá, desde 1950, una emisora para la inmensa minoría. Los patrocinadores de la HJCK apoyan la cultura. En 1960, el doctor Jaime Pava Navarro fundó Radio Super con la emisora La Voz del Llano. En 1971, la cadena se consolida con su primera emisora en Bogotá. En el aire, Radio Super. Desde la hermosa ciudad de Bogotá, emisora fundamental de la cadena Super, orgullosamente colombiana. La Organización Radial Olímpica fue creada en 1969 gracias al empeño de la familia Char, de la ciudad de Barranquilla, con un perfil netamente musical. En 1981 inició operaciones el Grupo Radial Colombiano y años más tarde es vendida a una organización religiosa que adopta el nombre de Colmundo Radio. Las instituciones de educación superior, como la Universidad de Antioquia, la Bolivariana de Medellín, la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad Jorge Tadeo Lozano, entre otros, también han desempeñado un papel importante en la vida cultural del país a través de sus emisoras, llevando cultura y entretenimiento a la comunidad universitaria. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. Bueno, de este modo hemos dado un amplio panorama sobre el nacimiento de las más importantes emisoras privadas colombianas y sobre las principales cadenas. Ahora veamos cómo nació y desarrolló una de esas cadenas que ha tenido la radiodifusión colombiana, que algunos historiadores afirman fue la tercera en importancia. Les habla Todelar FM Estéreo, emisora HJBU, 103.9 MHz. Desde el radiocentro Todelar, el circuito del pueblo colombiano. Pocos saben que la historia de la cadena Todelar se remonta a la fundación de La Voz de Pereira, creada por Bernardo Tobón de la Roche a mediados de la década de 1940. 10 años después, y basado en el éxito de esta emisora, Tobón de la Roche decidió radicarse en Cali, asociarse con Sephora de la Roche, su madre, y comprar en 1950 a la emisora La Voz de Cali, emisora que sería la base para la creación del circuito Todelar de Colombia. Todelar, 4 en punto. Todelar, FM estéreo, una fiesta a su oído. Buena esa. Este circuito se planteó como una empresa comercial conformada por Tobón de la Roche, su esposa Isabel Martínez, el técnico de sonido Carlos Cajia y Luis Uribe, uno de los mejores programadores de radio de aquellos años. La Voz de Cali tenía una programación basada en música popular, avances informativos y otros espacios que se enraizaron fácilmente entre sus oyentes caleños. Su importancia radicaba en que ofrecía una programación diferente a la tradicional, otorgando gran importancia al oyente. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. El nombre de la cadena Todelar salió del apellido de su propietario, Tobón de la Roche, y como cadena, su primer eslogan, se convirtió en uno de los que más impacto ha causado en la radiodifusión colombiana. El circuito del pueblo colombiano. El historiador Reinaldo Pareja señala sobre el tema que el nacimiento de Todelar se facilitó debido a la ausencia de cadenas en el occidente del país. En Colombia, para el año de 1953, el occidente del país se encontraba libre de señales radiales. Bernardo Tobón de la Roche fundó ese año la emisora La Voz de Cali. Como hombre de negocios, notó la ausencia de una cadena radial en el sector occidental, semi-olvidado por la concentración de los polos de desarrollo de las ciudades de Bogotá y Medellín. Aprovechando este fenómeno, Tobón de la Roche se dio a la tarea de configurar una tercera cadena radial, con suficiente capacidad en potencia y número de emisoras como para hacerle competencia a las otras dos cadenas existentes. El 15 de agosto de 1957 se protocolizó el nacimiento de Todelar como circuito nacional. El centro o eje de la cadena estaba en la ciudad de Cali y participaron otras 4 emisoras de igual número de ciudades. Las estaciones que iniciaron a la cadena Todelar como cadena nacional fueron Radio Nutibala de Medellín, la más tradicional de la capital de Antioquia, y en ese año tenía como gerente a Jaime García Lobo. Radio Nutibala. Exacta en la hora. 12:29 en Radio Nutibala de Todelar, 12:29:15. Les habla Radio Nutibala, emisora HJTC, 1170 kHz, desde el radiocentro Todelar, el circuito del pueblo colombiano. En Bogotá fue Radio Continental, que fue la emisora matriz del circuito y con la gerencia en esa época de Jorge Palacio. Todelar está en su hogar, en artistas, lo mejor en deportes, mucho más en noticias. Diga usted, en novelas no hay que hablar. Es por eso Todelar, la sintonía del hogar. Somos Todelar. Somos profesionales. Somos Radio Continental. Gracias. Por su amable equipo. en Barranquilla, la emisora CRC, cuyo gerente Fernando Franco Bosa fue uno de los más destacados de la radiodifusión de la costa atlántica, y en Santa Marta Radio Magdalena, que contaba con la gerencia de José Manuel Conde. Estas cinco emisoras del nuevo circuito Todelar de Colombia hacían sus enlaces por vía telefónica, ya que la red nacional de frecuencia modulada solo fue establecida después del año 1975. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. Posteriormente, la FM también fue vital en el desarrollo de Todelar, porque alivió una gran tensión económica que tenía en la época. Inicialmente, este sistema cubría las ciudades de Bogotá, Cali y Medellín, lo que se denominó como el Triángulo de Oro de la radiodifusión colombiana. Todelar FM Estéreo, el sonido feliz de la frecuencia modulada. ¡Buena esa! Profesionales. Somos Todelar FM Estéreo. Somos lo moderno en frecuencia modulada. Regresando a los años 60, fue cuando Todelar logra despegar informativamente, al igual que lo hicieron otras estaciones. Fue el gran momento de la radio colombiana, toda vez que se le impuso al medio mayor dinamismo, rapidez e intensidad. Pero la consolidación definitiva de esta cadena radial se logra sin duda entre los años 1960 y 1970, gracias al desarrollo tecnológico. En esa época aparecieron 218 nuevas emisoras, cifra que demuestra la gran rentabilidad registrada por la radiodifusión. Desde el principio de su creación, Todelar buscó desde los inicios de sus espacios noticiosos transmitir la información desde el sitio de los acontecimientos. También Todelar se distinguió por apuntarle a las transmisiones internacionales. El crecimiento de la radio continuó. Para 1977, el número de emisoras ya era de 344. Muchos empresarios vieron en este medio de comunicación un sector ideal para sus inversiones y además el café ayudó a diversificar la expansión de la radiodifusión hacia ciudades intermedias. Entre los años 60 y 75, Todelar logró convertirse en la cadena líder del país gracias a su gran visión a la hora de presentar la información noticiosa. En la actualidad está conformada por Radio Continental en 890 kilociclos, La Voz de Bogotá en 930 kilociclos. Les habla La Voz de Bogotá, desde el radiocentro Todelar, el circuito del pueblo colombiano. Radio Cordillera en los 1190 kilociclos, Radio Única en 1280 kilociclos, todas ellas de la onda media, a las que se suman dos emisoras de FM, la X en 103.9 megaciclos y la Z en los 92.9 megaciclos. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. La próxima semana volveremos a encontrarnos. Les hemos acompañado José Elías Díaz en la locución. Mi nombre es Daniel Camporini y esto fue Historias de Radio. Hasta entonces. Han escuchado